Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola mis queridas amigas y amigas de Chile y del resto de los países que nos escuchan a través de la radio Playmotiv. Bueno, aquí comienza un nuevo capítulo de Quilpué al extremo de España. El capítulo anterior les estuve contando mis anécdotas en Polonia, específicamente en la ciudad de Cracovia. Hoy día me voy a trasladar a la capital de Polonia, a Varsovia. Pero antes de contarles mi experiencia por Varsovia, tengo que, ¿no es cierto?, dar anuncio a mi queridísimo auspiciador, Jorge Sosa, Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador, dibujante, multifacético, pinturas neocontemporáneas, neopsicodélicas. Todavía ahí tengo que definir bien su arte de mi auspiciador, pero es fabuloso. Yo los invito a que entren a su página web www.jorgesosa.com. El Sosa es S-O-S-S-A, y que lo sigan a través de su Instagram, que es jsosamusumesi. Ahí van a ver sus obras maravillosas. Y ahí les van a ver un flechazo, porque este último tiempo ha tenido muy buenos comentarios a través de las redes sociales y a través de las asociaciones que él participa. Bueno, me voy de lleno a la ciudad de Varsovia, capital de Polonia. Tiene 1.745.000 habitantes. Es una ciudad, por ser capital y en su área metropolitana y todo, es bastante grande. Nosotros nos fuimos de Cracovia a Varsovia en tren. Bueno, hay varias alternativas, por supuesto, pero consideramos que el tren era una experiencia muy plácida, muy agradable para ir viendo los paisajes cuando uno quiere conocer un país. Y el tren te ofrece esa oportunidad de una tranquilidad muy agradable. Tiene ventanas muy amplias, vas viendo el paisaje, vas sentado tremendamente cómodo, no así como en el avión, ni en los autobuses. Entonces, esa posibilidad de viajar en tren me gustó muchísimo. No es caro, como les dije en el capítulo anterior. Polonia es un país que es bastante conveniente el cambio. Tienen ticket alrededor de 16 euros por persona y todo depende de la hora y el día que ustedes viajen. Entonces, antes de tomar algún tren, como siempre yo he dicho, consulten las páginas oficiales de las salidas, de los precios, de los tickets y todo eso a través de internet. Asegúrense bien siempre de llevar su ticket o tener el ticket ya dentro de la app de su dispositivo, ¿no es cierto?, del celular o lo que sea que a ustedes más le acomode, pero no vayan a perder los tickets, que a mí siempre se me pasa que no los encuentro. Ay, me pongo nerviosa. Bueno, pero es una alternativa preciosa que a mí me encanta. Yo creo que viajar en tren es de lo mejor. Hay una canción por ahí en Chile. Bueno, lo que yo pude conocer de Varsovia, yo pasé unos días ahí y además pasé el Año Nuevo en Varsovia. Visité también algunos museos, el Museo de Chopin, donde está su piano, magnífico, donde él compuso muchas, pero muchas, muchas, muchas de sus obras. Es su casa, el museo era donde él vivió, pero ahora está obviamente reformado como museo. También pude visitar el Castillo Real, donde vivió el rey hasta 1795. Y este castillo está todo reconstruido porque fue muy dañado por varias guerras, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, donde Varsovia, el 85% de sus edificios quedaron en ruina por los ataques de los nazis. Entonces fue muy golpeado en realidad la ciudad de Varsovia. Y respecto a eso, la ciudad vieja fue reconstruida total y absolutamente como era antaño. Entonces es un paseo indiscutible que cuando vayas a Varsovia tienes que sí o sí visitar la ciudad vieja, que está con unos edificios de la época antes de que lo destruyeran, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hicieron idéntico, pero idéntico, tal cual. El gobierno de Polonia, yo le saco el sombrero por el rescate de su patrimonio. A muchos países nos falta eso, y yo pienso que en Chile falta muchísimo cuidar nuestro patrimonio arquitectónico. Y ellos, entre comillas, se tomaron la molestia de reconstruir la ciudad vieja completa. Entonces es maravilloso, andar por sus callecitas, todas sus casonas, es un espectáculo en sí mismo. También la Plaza del Mercado es hermosa, que está muy cerca de la ciudad vieja también. Ahora, las cosas que me llamaron la atención en Varsovia fueron que la gente, ¿no es cierto?, está muy abrigada en esa época del año, porque en diciembre hay muchísimo frío, pero las mujeres, es polaca, por lo demás, que son muy, muy, muy, muy bonitas, ellas usan minifalda en invierno y todo el año, porque una de las cualidades de la mujer polaca es que tiene muy lindas piernas. Por lo tanto, ellas saben que tienen lindas piernas y la lucen. Y la lucen usando mini en invierno. Ellas van abrigaditas arriba, sus abriguitos de piel, sus gorritos esos de así bien peluditos y todo. Y su faldita bien cortita con unas panties delgaditas y unas botas. Entonces me llamó mucho la atención y digo, wow, estas sí que están aclimatadas, se nota que son nacidas y criadas acá. Otra cosa que me llamó la atención es que los jóvenes, la gente joven, usa abrigos de piel largos. Uno siendo chilena no le entra mucho, no le cuadra mucho en la cabeza que un joven de 16, 17 años ande con un abrigo de piel. Entonces cuando yo veo a los jóvenes allá con abrigos de piel, ¡wow! ¡Qué cosa más rara! Pero les digo, se ven estupendo, estupendo, estupendo. Ellos llevan muy bien sus abrigos y sus chaquetones y todo. Se ven regio. Yo le digo a mis hijas, ¡wow! Estos chiquillos sí que llevan bien el abrigo de piel, más que nosotras. Nosotros no usamos abrigo de piel, pero ellos sí. Hay otra cosa que también es curioso para mí, chilena, es que en las calles, en las esquinas, de lugares más céntricos, hay percheros al aire libre con ropa. Ropa que la gente deja ahí, las cuelga, y la gente que necesita ropa de abrigo o ropa porque el invierno es muy crudo, elige la chaqueta, los abrigos que le parece que le quedan. Yo vi gente probándose ropa y se la llevan, eligen una y se la llevan. Después pasa a otra persona, mira, ve si está buena, si le queda, si la prueban y se la llevan. Yo quedé, ¡oh! Eso para mí es algo impensado, increíble. Yo le decía a nuestra amiga Mari, que vive allá, ¿esto siempre es así? Sí, me decía, sí, la gente está súper acostumbrada a dejar la ropa acá, a probarse, a llevársela, y no que se lleven 3-4 abrigos. No, se llevan uno y dejan para el resto. No sé, cosa bastante solidaria y con harto criterio, porque de repente uno ve gente bien descriteriada en otras partes y que se lleva todo y después lo vende. Pero no, aquí bien, bien atinadito los polacos, fíjense. Bueno, además, les quiero contar una anécdota que me hace reír esta anécdota. Fuimos a un museo de cera, donde están toda la gente famosa, Marilyn, el rey del rock, Elvis Presley, Michael Jackson, actores famosos, no sé, todo, y uno se saca fotos al lado de ellos. Y un museo de cera bastante bueno, porque de verdad eran súper parecidos. Entonces uno, tú sabes que el museo de cera son de tamaño real, entonces uno empieza a mirarlo y entre medio hay gente. En ese museo no había nada mucho que delimitara la réplica del personaje con la gente que andábamos pululando. Además que había como unas luces de repente medias tenues, estaba como muy bien ambientado. Entonces de repente estábamos en una de las salas, había más gente, todo de otros países, no sé, de otros idiomas estarían hablando, pero pasa una cosa curiosa. Mi hija más chica entra a la sala y mira una réplica de un personaje, según ella, y dice, ¿va? Y a viva voz, este no lo había visto. Y la gente se da vuelta y esta persona que ella había confundido por... me da risa, que había confundido por una réplica de un personaje de cera, se mueve y se asusta. Y toda la gente se larga a reír, toda la gente entendió. Aunque no manejaban el idioma, entendió que la niña se había confundido pensando que la persona que estaba ahí parada era una réplica de cera, pero era una persona real. Oye, nos hemos reído todos nos miramos y nos reíamos, pero a carcajadas llegamos a llorar de la risa. Entonces, fue una anécdota súper, súper simpática. Así que cuando vayan a un museo de cera, tengan cuidado de confundir a una persona de carne y hueso por una réplica. Bueno, pasando por esa anécdota que me hizo reír y que todavía me río muchísimo, y que la gente tiene que recordar a la niñita que confundió a una persona por una réplica de cera. Paso a la parte de disfrute de la parte del invierno. Hay lagunas de patinaje. Entonces yo, siendo de Punta Arenas, siendo de Magallanes, ¡ay, cómo no me voy a poner patines de hielo! Así que llegamos a la caseta donde arrendaban los patines de hielo. Y el caballero nos dice, son tantos slotis. ¡Oh! Yo dije, qué raro que sea. Pensé, pero si es tan barato acá. Y me pareció un poquito caro el arriendo de los patines de hielo. Bueno, ya patinamos súper bien, nos probamos los patines, porque hay una parte donde te pones los patines, donde dejas tus cosas y nadie te roba nada. Dejas tu mochila, todas tus pertenencias y ahí quedan. Y después tú sales a patinar a la laguna iluminada, toda iluminada, con cosas de Navidad. ¡Oh! Está oscuro, por supuesto, porque oscurece como a las 4 de la tarde. Entonces está todo súper iluminado y la gente patina y la pasa bien, súper, súper, súper bien. De repente uno empieza a escuchar distintos idiomas. Por ahí escuché a un argentino. ¡Ay, dije, mira! ¡Alguien de por allá! Y ya, cuando fuimos a devolver los patines, terminamos a patinar, la pasamos chancho. Terminamos a patinar y le pasamos los patines al caballero en la caseta y nos devuelve todo el dinero. Y yo le di, yo no entendí mucho porque él no hablaba nada de inglés ni yo tampoco nada. Pero lo que finalmente pude entender, que ellos solamente te piden el dinero como garantía si tú te llevas los patines o si los estropeas. Pero finalmente es gratis. Es total y absolutamente gratis andar en patines. Así que yo maravilloso, más contenta todavía. La pasé mejor que me hayan devuelto todo el dinero. Así que, extraordinario. Así que cuando vayan a Varsovia, acuérdense, si encuentran caro el alquiler de los patines, no, al final se les devuelve la plata, chiquillos. Bueno, otra cosa de Varsovia es que ustedes saben que ahí hubo un gueto, en la Segunda Guerra Mundial se levantó un gueto muy grande y todavía en las calles hay una plaquita en las aceras, en las veredas, donde marca los límites donde estaba el gueto de Varsovia. Que eso igual como que te sobrecoge un poco porque uno empatiza, se podría decir un poco, porque realmente fue el pueblo polaco fue tremendamente golpeado en la Segunda Guerra Mundial, pero uno empatiza un poco con ellos, su dolor en su historia, viendo estas cosas donde estaban los guetos, el límite del gueto de Varsovia, donde hubo tanto sufrimiento. Y bueno, y otra cosa que quedé alucinada y quedamos todos alucinados es cómo adornan la ciudad en tiempos de Navidad. O sea, es como estar en un sueño. Tienen todas las calles adornadas con luces de Navidad, pero aparte de que están todas las calles adornadas con luces de Navidad, todos los árboles están adornados, todos los árboles de la avenida, una avenida maravillosa donde está todo el centro, están todos los árboles adornados y cada tanto arriba hay como paneles adornados también. Entonces las luces de una maravilla extraordinaria. Y además encuentras coros de niños cantando villancicos. O sea, hay un ambiente navideño que es como estar en un sueño. De verdad, si tienen posibilidad de ver algún video, yo voy a subir siempre en mi página de Instagram, que se las aprovecho de decir, al extremo de Hispana. Ahí subo fotos y videos de los lugares donde yo viajo y les voy a poner un videito ahí. Otra cosa, bueno, el año nuevo, ¡guau! Es una locura, porque allá no está regularizado, no está legalizado, no, como en Chile que no se pueden tirar fuegos artificiales. Allá cualquier persona puede tirar fuego artificial. Entonces tú vas caminando por las calles en el año nuevo, son las 12, todos nos abrazamos, bla, bla, bla, bla. Y la gente todo empieza a tirar fuego artificial y que parece un campo de batalla porque uno, ¡ay, ay, ay! Y igual da susto porque algunos son súper fuertes y tiran mucha pirotecnia. Pero queda el cielo, ¡wow! Lleno, lleno, lleno. Lleno de fuegos artificiales, grandes, chicos, fuertes, ruidos, gente por aquí, gente por allá. En un momento yo dije, este es un caos, porque cómo no tienen control, se puede armar un incendio, puede haber gente quemada, daños oculares, y no. Todos, era una masa de gente tirando todos fuegos artificiales. Yo la pasé muy bien, gracias a Dios no nos pasó nada, pero de verdad era un campo de batalla, así ¡pium, pium, pium, pium, pium! Luces por acá, luces por allá, luces por el cielo, por el piso, por todos lados, así que había que tener un poco cuidado. Pero la pasamos muy, muy, muy bien. Además que los polacos son muy, ya le dije, son muy buena gente, son como tranquilitos, hablan despacito. Íbamos en un tranvía y nosotros éramos los que más hablábamos fuerte, como que nos quedaban mirando, porque ellos hablan así muy despacito, tienen mucho respeto para no como irrumpir al resto de la gente. Entonces como que nos quedaban mirando y nosotros no estábamos hablando tan fuerte, porque los chinos no hablamos tan fuerte. Pero ellos como que nos miraban como diciendo, están hablando muy fuerte. Pero bueno, mi experiencia en Varsovia fue genial. Hay una mezcla de patrimonio, hay una mezcla de edificios modernos, hay una mezcla de todo tipo de arquitectura, la gente es muy amable, hay una belleza en esas fiestas navideñas y de fin de año, que le digo a nivel cielo, porque nunca lo voy a olvidar. Así que, bueno, si tienen la oportunidad, vayan a fin de año, a las fiestas, a Varsovia, a Polonia, a Cracovia, a Varsovia, porque es maravilloso. Bueno, para despedirme voy a recordar a mi auspiciador, www.jorgesosa.com, esa es su página web, y su Instagram lo pueden seguir en jsosamusumesi. Me han preguntado por el musumesi, es musumesi, para que puedan ver sus bellas obras de este artista plástico, que la verdad que sus obras tremendamente vanguardistas, se las recomiendo, es un estilo único. Así que un besito, nos estamos viendo en un próximo capítulo de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv. Grande Playmotiv, un beso, los quiero mucho. Si del cielo me caen limones, ya sabes, me hago una limonada. Playmotiv, Radio Podcast.